la lotería, el pro de la combinada y todo, y voy a hacer una grutita por allá, Dios no le va a dar esa promesa. Porque el dinero a veces nos aparta de Dios. Y hay que cumplir algo que todos nosotros hemos hecho. Todos, yo también. Las promesas bautismales. ¿Cuáles, padre? Vamos a ver cuáles son. Yo era chiquitita, no sabía nada, no escuchaba nada, solo lloraba, molestaba en ese momento. Sí, pero el día que se confirmaron, ahí personalmente renovaron esas promesas bautismales. Algo que hay que cumplirlo todos los días, toda la vida, hasta que llegue al cielo. Pero no me acuerdo, padre, hace mucho me confirmé. No sé, pero todos los años, si usted va en Semana Santa, en la misa de gloria, se renueva las promesas bautismales otra vez. No tengo escapatoria. Más vale que las conozca. Como así que tengo que conocer los 10 mandamientos. Creer en Cristo y en la iglesia. Unas promesas. Renunciando al diablo, al pecado y al mundo. Y hay que cumplirlo. Dios nos va a dar a cambio de eso la vida eterna. Y nos va a ayudar a cumplir esas promesas. Y hay otro. Si hay que santificar el nombre de Dios, de manera especial el nombre de Cristo. El nombre de nuestro Salvador, Jesús, que quiere decir Salvador, Cristo, que quiere decir ungido. Jesucristo, se unen los dos nombres. Hay que invocar el nombre de Jesús. Ante el nombre de Jesús, invocado en la tentación, en la prueba, en la enfermedad, uno recibe un auxilio. Todo cuanto hacéis, sea de palabra o de obra, hacerlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como muchas personas dicen cuando salen de su casa, en nombre de Dios y de la Virgen. Eso está bien. Eso está mandado en el segundo mandamiento. En el nombre de Jesús. Cuando el sacerdote en la misa dice, oremos. Y mientras ustedes están escuchando, dicen, ahí tenemos que pedir por alguien interiormente. No a los gritos. Y tú, Dios Padre Todopoderoso, te pedimos, te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. ¿Cómo termina? ¿Con el nombre de quién lo pide? Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Todas las oraciones las pedimos en el nombre de Él. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Y Cristo, de manera especial, nos mandó invocar o pedir algo a su Padre en nombre suyo. Todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Pedir al Padre en su nombre. Entonces invocar el nombre de Cristo en el dolor, en la tentación, en la hora de la muerte. Jesús, en vos confío. Jesús, misericordia. Jesús, ten piedad. Vamos al tercer mandamiento ahora. Son los mandamientos de la primera tabla, son 3. Tercer mandamiento que dice santificar las fiestas. ¿Qué fiestas? La fiesta de Dios, no el 25 de mayo, el 9 de julio, el 17 de agosto, mi cumpleaños. No, las fiestas de Dios. ¿Cómo hay que santificarla? ¿Haciendo un asado, un baile, yendo de paseo? No, con la misa. Vamos a ver entonces primero. Al principio, cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos, decía, en el Éxodo 28:11, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios. Y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Dios el sábado y lo santificó. Acá vamos a tener que aclarar varias cosas. Pero primero, 6 días para nosotros y 1 para Dios. Dios trabajó 6 días y descansó 1. No porque se haya cansado Él. Santificar quiere decir dedicar a Dios. Así como le dedicamos la iglesia, que es una casa, pero construida de forma distinta, cómo le dedicamos a Dios cosas, por ejemplo, todo lo que está dentro de la iglesia, los vasos sagrados, esos manteles, esos floreros, esos bancos, así como se dedican a Dios personas, como el sacerdote, los religiosos, también Dios tiene derecho a que le dediquemos el tiempo. ¿Qué tiempo? El día domingo. Dárselo para Dios, que le pertenece. Durante 6 días yo pude trabajar, gracias a Dios, para alimentar mi cuerpo, mi familia, para tener las cosas necesarias para vivir bien. Un día tengo que trabajar en las cosas del alma, que es lo más importante, que es un trabajo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. En ese día yo tengo que alimentarme espiritualmente. Primero tengo que darle gracias a Dios. Gracias a quien he vivido todos esos 6 días. Gracias a Dios. Entonces, la misa es la mejor manera de darle gracias a Dios. Un sacrificio agradable a Dios en la misa, de acción de gracias, donde le ofrezco todo lo que he hecho y le pido perdón de lo malo que he hecho. Donde no solamente yo no estoy, ahí está toda la familia, los hijos de Dios. ...167 horas tengo para mí, y no le voy a dar a Dios una hora en la semana. Y a veces se lo robamos, se lo quitamos. Pensamos de todo, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y mirá, vamos a ir al Valle Grande, al parque, voy a visitar a la tía, a la abuela, al nieto, a la nieta. Y Dios, si queda tiempo, si me acuerdo. Cuando lo primero que tiene que uno pensar es el domingo la misa. Pero no voy a poder ir. Entonces voy a ir el sábado, que vale el sábado por el domingo. Me llegó visita. Bueno, quédate vos, pero alguien de la casa que vaya. Porque a veces uno está en apuro y no sabe qué hacer. Le digo, vamos, pero este resulta que no quiere ir. Entonces, le digo, ¿querés que vamos a misa? Me esperás, porque quiere alguien. Entonces voy a misa, no se va a ofender la otra persona. Le voy a dar un buen ejemplo ahí. Prefiero a Dios y luego vengo a los demás. Pero acá algo tengo que aclarar. Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Y por qué nosotros hacemos el domingo? Porque alguno de la secta venía a su casa y dice, pero no, acá está, no cumplen lo que dice la Biblia, porque acá dice que aquí era el sábado, Dios bendijo el sábado y lo santificó, y el pueblo judío el día sábado. ¿Por qué el día sábado? Y eso era hasta que vino Cristo. En el día domingo, Cristo resucitó. Los primeros cristianos se reunían el día domingo, el primer día de la semana. Si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Por eso es el día domingo y no el sábado, que es el día en que Cristo estuvo en el sepulcro. El día de victoria, de triunfo, de gozo, ¿cuál es? El día domingo. El día de duelo es el sábado, ¿no? Los cristianos se juntaban muy temprano, por eso la misa antes se hacía a la mañana y no a la tarde. Se hacía muy temprano la misa y no a la tarde. Después se cambió. Los primeros cristianos, antes de ir a trabajar, porque antes no era feriado el domingo, se juntaban para la fracción del pan, como dice, la lectura de la palabra de Dios, y para la fracción del pan. Y luego seguían sus tareas. Y los apóstoles tenían poder para eso. Se juntaban entonces el día domingo. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia un día domingo. Y Cristo ha de volver, desde allí ha de venir a juzgar a vivos o muertos, como decimos en el credo, un día domingo. ¿Y dónde nos va a encontrar Cristo en ese día domingo? ¿Durmiendo? ¿Paseando? ¿Dónde nos encontrará? ¿Haciendo fiaca? Es probable, muy seguro, que venga ese día, porque es el día en que todos los hijos de Dios se reúnen para dar gracias a su Padre y decir, ven Señor Jesús. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahí estamos pidiendo que venga. Y si Dios mandó que hay que estar el día domingo en misa, no va a venir un jueves, casi seguro que no. Pero por eso es muy probable que venga el día domingo. Y nos debe encontrar, Padre, el que vino el sábado, bueno, él ya cumplió. Tiene que trabajar, pero ya fue a misa, no dejó a Dios de lado. En ese día le tengo que dar gracias a Dios, no como a mí me parece, ofreciéndole a mí lo que a mí me gusta, sino lo que a Dios le interesa y como Él me lo pide. Santificar el día domingo yendo a la Santa Misa. Esa es la forma correcta. Escuchando la misa enterita. No llegar cuando está por terminar. O cuando va por la mitad. Escuchando. No estando ahí, fijándome que está adelante, de atrás, viendo la boca. A veces uno está en la puerta para afuera. Ya fui a misa. ¿Pero estuviste en misa? Yo fui, no estuve. Yo estuve en cualquier otro lado menos en la misa. Y a eso no le puede preguntar, ¿y qué dijo el padre? No sé. ¿Pero dónde estuviste vos? Y la misa, ¿y qué te dijo? No sé. Estamos abriendo la boca. A estar como ese que fue el obispo a una patronal ahí. Y al final de la misa uno lo fue a felicitar, un señor. Muy bien, monseñor, lo felicito. Qué buenas sus palabras, qué bien que habló. Y este dice, ¿y qué es lo que más le gustó de lo que dije? Claro, ahí se vio en apuro. Y cuando te hizo así. Pero a veces nosotros ni escuchamos ni retenemos lo que dijo el sacerdote. Y claro, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a ser mejores cristianos si no atendemos? Entonces, en la misa yo ofrezco lo que más le agrada a Dios, que es ofrecer a su propio Hijo. Por Él, con Él y en Él, dice el sacerdote. Él, en nombre nuestro y en nombre de toda la iglesia, ofrece a Dios Padre que lo más precioso que nos ha dado Él, que es a su Hijo. ¿Podemos amar a Dios como se lo merece nosotros? Imposible. Un corazón finito no puede amar al que es infinito. Un corazón pequeño no puede amar al que es inmenso. Por eso nosotros nos unimos al amor que Cristo le tiene a su Padre. Y ahí sí que vale. No le amo yo solo, ahí con Cristo, por Cristo, con Él y en Él le amamos al Padre. No estamos solos. Y vale ese pequeño acto de amor a Dios. ¿Qué le voy a ofrecer si todo le pertenece a Dios? Todo. Todo lo que hay en la tierra es de Dios. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer? Su propio Hijo. Me lo dio Él porque lo quiere recibir de manos mías a través del sacerdote. Y es un día de descanso corporal. Aparte de la parte espiritual, faltar a misa porque yo estoy enfermo no es pecado. Faltar a misa porque estoy criando niños que son unos bebés, que si van a la iglesia lloran, no atiendo yo, no deja de atender a los demás, distrae el cura. Una persona que está amamantando o tiene niños chiquitos no está obligado a ir a misa. No es pecado faltar a misa. Padre, recién me viene a avisar usted a mí. Si lo hubiese sabido antes. Pero a veces se pueden turnar. Bueno, anda vos, que yo lo cuido. Pero que si llora, ¿qué hago? Una persona que le queda muy lejos, realmente lejos, porque a veces para ir a unas carreras o a un baile no hay distancia. Vamos igual. Esa, bueno, estaría excusada de ir a misa. El que está de viaje, por ejemplo, un viaje imprevisto, bueno, no es pecado faltar a misa, porque no es que no quiso, no pudo. Es día de descanso corporal. Un día para estar con mi familia, que durante la semana lo tengo casi desatendido, puedo escuchar, hablar, interesarme, preocuparme por ellos. No hay que trabajar sin necesidad en ese día. Y padre, y si yo tengo un trabajo y ese día domingo yo estoy haciendo mi casa, un jardín, una huerta, pintar mi casa, ¿no se puede hacer eso? Sí, se puede. Pero anda a misa primero. Porque a lo mejor ni plata tiene para pagar a otro que lo haga, ni tiempo durante la semana para hacerlo, entonces aprovecha el domingo. Bueno, pero vaya a misa. Usted no lo hace sin necesidad, lo hace porque necesita, pero vaya a misa. No deje de ir a misa. Y Dios no se va a ofender porque usted ese día está haciendo algo que necesita. Pero vaya a misa. Si no puede el domingo, vaya el sábado a la tarde. Hay personas que para ganar más dinero no van a misa. No cierran el almacén, el kiosco, la carnicería, la tienda. ¿Quién seguirá atendiendo? Padre, que si viene tanta gente que... ¿Y por qué? Usted lo mal acostumbró. Eso es lo que pasa. Hay personas que lo mal acostumbran a los clientes y bueno, a cualquier hora que va lo estoy atendiendo. Y al final, claro, yo también pensando, bueno, si no, los otros me van a llenar de dinero y yo no. San Isidro... iba a misa, aunque tenía que trabajar. Y su patrón se enojó. Y le hacían la guerra, los demás. Decían, mire, ese por ir a rezar ahí está atrasado en el trabajo. Y le calentaban la cabeza al patrón. Y entonces empezó a controlar. Y San Isidro no dejó de ir a misa. Iba a misa y volvía a seguir arando. Pero un milagro pasaba. Mientras él estaba en misa, los ángeles de él estaban arando. Dios mandaba ángeles que siguen arando. Entonces no se atrasaba. Por supuesto, no esperemos que haga eso Dios con nosotros, ¿no? Que la comida va a estar lista porque yo voy a misa, ¿no? Pero es un signo, algo histórico, real, de cómo a Dios se agrada que yo por Él vaya a misa. Sería interesante, ¿no? Que uno vaya a misa y la comida esté rica, ¿sí? No se atrasa el hombre, No se atrasa el hombre por no trabajar ese día. Al contrario, si trabaja sin necesidad y no da el culto a Dios, va a perder de alguna manera eso que ganó. Y si no pierde, perdió a Dios. Que perdiendo a Dios, de nada le sirve lo demás. ¿No han escuchado algunas veces, volviendo a lo de la misa, que dice usted, los católicos no leen la Biblia? ¿No la han escuchado los otros? Nosotros sí. Lea la Biblia, vea la diferencia, dicen en el cartel de los bautistas ya. Díganme ustedes, cuando van a misa, ¿qué es lo que se lee? ¿Qué lectura se leen? ¿El diario de la Nación ese? ¿Qué dice? Lectura del libro del Deuteronomio. Algunos dicen del autor anónimo, pero que se atraviesan, pero... Lectura del libro del Génesis. ¿Y el Génesis no es un libro de la Biblia? Lectura de la carta de San Pablo a los de Galicia. No, a los gallegos no era, a los de Galacia. Lectura del libro de la carta de San Pablo, de la carta de San Pablo a los Gálatas o a los Efesios. ¿No es la palabra de Dios eso? El día domingo se lee una del Antiguo, una del Nuevo y el Evangelio de San Marcos, San Lucas. Nos están mintiendo. Nosotros leemos en la misa la palabra de Dios. Y el sabio tiene que explicarla. En 3 años, si yo voy a misa seguidito, todos los domingos como debo ir, en 3 años yo leo casi toda la Biblia. O se me lee en la iglesia casi toda la Biblia. La lectura que yo escucho este domingo, la voy a escuchar dentro de 3 años de vuelta. El año que viene serán otras. Entonces, le aviso eso, Ahí se me explica casi toda la palabra, se me lee y se me explica casi toda la palabra de Dios. Aparte de la misa de todos los domingos, no me tengo que tomar vacaciones. Algunos se toman vacaciones y ya, bueno, tengo que ir más a misa. Hay que averiguar dónde estoy de vacaciones si hay una iglesia cerca. Por lo general hay. Algunos van al Niwil y se van al club de pescadores. Para mí es club de pecadores a veces. Y están a 3 kilómetros, tienen una iglesia y no van a misa. Padre, que... ¿No sabía que había una iglesia ahí? No. Hacen 70 kilómetros, pero no son capaces de hacer 3. No hay que tomarse vacaciones la misa. Al contrario, el Papa dice, cuando uno está de vacaciones, tiene que dedicarle más tiempo para Dios. Aparte de la misa de los domingos, Navidad, 8 de diciembre y Año Nuevo. Es fiesta de precepto. Hay que ir a misa como todos los domingos. ¿Qué celebramos la Navidad? El nacimiento de nuestro Redentor. Y a veces lo único que celebramos la Navidad es el encuentro de la familia, la fiesta del niño, el encuentro entre las personas y los seres queridos, y no el encuentro con Dios, que es lo más importante. Ojalá no tengamos nada para comer, pero mientras esté Cristo en el alma, ¿qué interesa a lo demás? ¿Qué interesa a lo demás? Nosotros nos enojamos con los judíos que no fueron a verlo a Cristo, que ni casa le dieron porque tuvo que hacer un pesebre. Y todavía siguen haciendo un pesebre. Y todavía no encuentra casa. Porque todos los demás están ocupados en comer. Todos están ocupados en comer. Y pensando en el baile. Y ellos están haciendo solo en el pesebre, de vuelta. Son culpables ellos, pero también nosotros. Porque ni nos confesamos, ni nuestra alma se convierte en un pesebre. Tenemos el pesebrito ahí en la casa, pero ni lo miramos a veces. Y hay que tenerlo porque si no lo tenés, no es Navidad. Claro, porque la otra la tiene, el que está al lado. Y porque me lo metió la propaganda. Y porque si no, ¿dónde voy a colgar los regalitos? Las cosas secundarias le damos más importancia que lo principal. Una Navidad sin Cristo. Qué grave ofensa, que es contra Dios eso. Lo mismo digo con el Año Nuevo. Bueno, eso es la tarea que a nosotros nos compete hoy día. Si nosotros tratamos de ser justos, de interceder ante Dios, Dios va a conceder que los menos hombres cambien de religión, se aparten de Dios. Toda esta sociedad es atea, antitea, contra Dios está. Y está contra nosotros. Nos va cambiando nuestra fe. Nos va robando la fe, nos va matando la fe. Y nosotros cada vez estamos más muertos porque no la practicamos. Si el día de mañana a alguien se le ocurre, usted no va a ir a misa, soy capaz de obedecerle. Y eso está mal. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios nos vea a nosotros ser justos y defender sus derechos. Así como Abraham peleó con Dios para que no destrozara ese lugar, que al ver a nosotros que tratamos de amarle por encima de todas las cosas, santificar la fiesta y no tomar su santo nombre en vano, Él tenga misericordia de todos los que nos rodean y les conceda la conversión, el perdón y el apartarse del mal camino. Hacemos un paréntesis hasta las 5, si pueden tomar un té, según me dijeron. Y vamos a explicar los otros mandamientos que quedan. Mientras tanto vayan repitiendo, mientras toman el té, primer mandamiento, segundo mandamiento, el segundo, tercero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.